Ay, guajira sentimental, si vas a cobrármela, me quedo con sí. Se lo que dice coro. Ay, guajira sentimental, si vas a cobrármela, me quedo con sí. Yo no me quedo con tu mala entraña. Ay, guajira sentimental, si vas a cobrármela, me quedo con la mujer de La Habana no tiene nada, ya tenerá, ya tiene. Pero ¿qué es lo que tienen las mujeres de La Habana? Fuego uterino, fuego uterino. A ver si estaba afinado.